corazón. En mi mente, ahora, mañana y por siempre. Thank you. pones a gritar. Te quiero con toda la fuerza, mi amor, pero vives causándome mucho dolor. Te lo pido, por favor. No te calientes, no te calientes, plancha. No soy en los vecinos, yo vengo en paz y tú con tu misma maña. Despertaba los niños, no te calientes. Que no vengo tan malo, siempre celosa, siempre buscando señas. Ya me tienes fastidiado. ¿Hasta cuándo dejarás de estarme aventando? Lo que encuentres, ya lo pasas. Están acabando. Mis amigos nunca a casa vienen, porque dicen que miedo te tienen. Por las noches eres una diosa, y en el día mujer peligrosa. Te quiero con todas las fuerzas, mi amor, pero vives causándome mucho dolor. Te lo pido, por favor. No te calientes, calientes, plancha. Soy de los vecinos, yo vengo en paz y tú con tu misma maña. Despertar a los niños, no te calientes, plancha. Que no vengo tomado, siempre celosa, siempre buscando señas. Ya me tienes fastidiado. Te lo pido, por favor. No te calientes, plancha. No te calientes, plancha. Para ustedes. Siempre celosa, siempre buscando señas. Ya me tienes fácil.